Al diputado justicialista Espartaco Marín. Buenos días, Espartaco. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. O sea, usted sabe que lo consultamos por la reglamentación de esta ley nacional de la 27.350 que reglamenta justamente el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados y ley que usted ha saludado en su momento, reglamentación que ha dispuesto el Ejecutivo Nacional en la semana pasada y que ha recibido algunas críticas por parte de los usuarios. Pero tiene su costado provincial, digamos. ¿Hay una ley provincial en camino, Espartaco? Sí, la verdad estábamos esperando la reglamentación de la ley nacional para dar mayor claridad al procedimiento, al programa y al registro que se crea a través de la ley nacional. Bueno, la reglamentación ha establecido claramente cuál es la autoridad de aplicación, es una secretaría que depende del Ministerio de Salud Pública. También insta a investigar cuáles son los beneficios que tiene el aceite de cannabis y bueno, y también crea el registro, además del programa, crea el registro nacional, el cual nosotros creemos que ahora podemos avanzar en un registro provincial, en un procedimiento provincial para, bueno, de alguna manera garantizar primero la gratuidad del producto y por el otro lado proponer también una investigación propia, provincial, con lo que es laboratorios provinciales, incluso con el INTA, incluso con algún otro organismo provincial, ya sea nacional, pero con dependencia en la provincia, que pueda de alguna manera avanzar en la investigación de este producto y no estar sujeto solamente a la importación de un producto que hoy es americano. Y bueno, por otro lado, creo que es interesante darle este marco normativo, quizás no será lo ideal, como mencionabas vos, pero creo que es importante por lo menos avanzar paso a paso. Hay en este sentido, una muy buena expectativa acerca de la norma provincial porque justamente tiene esta mirada que se afana en desarrollar este estudio que se podría hacer, digamos, de manera local. Me imagino incluso a la Universidad Nacional de La Pampa relacionada con este estudio, con esta profundización de un conocimiento cuya necesidad viene creciendo. La sociedad ha recibido bien toda la información que viene del mundo de los usuarios del cannabis medicinal, que han hecho su protesta, han hecho pública su cuestión y el Estado ahora recoge el guante. ¿Cuál es la fuente de la ley provincial, Espartaco? Porque sabemos que han estado trabajando con otros bloques de otros partidos. La fuente es la ley nacional y su reglamentación posterior de la semana pasada. La fuente también es las conversaciones que hemos tenido con las asociaciones intermedias vinculadas a este tema, con las cuales hemos participado de sus jornadas de capacitación que han hecho y capacitación a la sociedad en general y a los médicos en particular. Hace muy poquito hicieron una. Y también participar al resto de los partidos políticos, porque esto es una medida transversal desde lo ideológico. Acá cuando estamos teniendo una evidencia científica que establece que las personas que tienen ciertas patologías reconocidas por la Organización Mundial de la Salud se ven beneficiadas en su tratamiento producto del consumo de esta sustancia, a través de gotas o aceite o como fuere, la discusión ideológica queda en un segundo plano. Claro. Cuando hay evidencia científica, no se la puede observar o criticar desde el peronismo, radicalismo o socialismo. Por eso creo que es inteligente haber planteado este proyecto de manera transversal desde lo partidario, porque estamos hablando de la salud de la gente, ¿no? Han trabajado con Savarotz y con Solana en este proyecto. Sí, sí, hemos trabajado con los dos, porque han sido los dos que también fueron a la primera jornada del año pasado, a la cual yo asistí, y estos dos legisladores fueron. Entonces creo que era necesario recoger el guante, tomar la responsabilidad de avanzar en la legislación provincial. Y bueno, creo que esta semana nos juntaremos y veremos cómo avanzamos en esto, que creo que es importante para un sector de la sociedad que cada vez es mayor. ¿El proyecto toca o analiza en alguna parte la posibilidad de la producción del aceite de cannabis medicinal de manera local o tal vez profundiza en el lado más criticado de la ley nacional, que es la imposibilidad del autocultivo? La producción es estatal, lo establece la ley nacional. Puede ser estatal nacional o estatal provincial, por eso te decía que vamos a avanzar en convenios con el INTA local, con la universidad, con los laboratorios locales que tenemos para ver y proveer la investigación y su posible producción más adelante de este producto. Pero bueno, a nivel nacional se ha descartado la posibilidad de incorporar en un articulado el autocultivo, y creemos que es una discusión posterior. Porque bueno, eso traía aparejado quizás que la ley nacional no tenga el consenso que tuvo. Porque bueno, había algunos legisladores que tenían sus reparos con respecto a dejar abierta la posibilidad del autocultivo. Así que nosotros no podemos ir más allá de lo que dice la ley nacional. Vamos a avanzar en este sentido y bueno, quedará para más adelante la profundización de esa discusión, que le daría mayor tranquilidad a aquellas familias que tienen a un integrante de su familia con algún tipo de patología reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que lamentablemente hoy no puede con tranquilidad darle los productos que ellos elaboran, que quizás no solamente sea menos costoso para la familia, porque estamos hablando de que el otro producto es importado, sino además tiene mayor tranquilidad porque lo elaboran ellos. Pero bueno, tener una discusión para más adelante, creo que es importante ir paso por paso, y esto se ha cumplido paso que es importante, me parece. Definitivamente. Entonces nosotros desde acá, Taco, también saludamos esta propuesta de parte de nuestros diputados, tanto de usted como de Savarossi Solana, y esperamos que en la medida de lo posible avance no solo este proyecto de ley provincial, sino también todo lo que sea el marco, este marco que tan bien ha recibido la sociedad y que tan claramente ha sido apoyado, ¿no?, por distintos sectores, como usted dice, todos estos encuentros que se vienen realizando, y el último que se realizó justamente para profesionales de la salud habla de una manera de tomar el tema con una muy alta seriedad, con un muy buen temple de parte de la sociedad toda, y eso nos enorgullece a los pampeanos. Taco, lo vamos a dejar libre y tiene el micrófono por si quiere agregar algo más. Por ahora, gracias por este contacto. No, coincido con tu reflexión y a disposición estoy para lo que consideren necesario. Y bueno, saludo por supuesto la iniciativa que hemos tenido y la reglamentación de parte del Gobierno Nacional a un tema tan delicado para la salud de los pampeanos y de todos los argentinos. Muchísimas gracias, Taco. Hasta luego. Ahí estábamos conversando con el diputado justicialista Espartaco Marín acerca de la reglamentación de la ley nacional que permite y reglamenta justamente el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, y el proyecto de ley que hay de ley provincial para los usuarios de estas sustancias que han, bueno, revolucionado sería mucho decir, pero que han incorporado muchas novedades en